Thank you.

será 10,27 minutos. Insisto, el teléfono de Radio 44-28-61-159. Tengo un avisito también de signos que ayer se los voy a dar tan poquito nomás. Dice: ayer comenzó el mes de María y la parroquia Santa María Dios está realizando el mes de María misionero. Las personas que están interesadas en que se les lleve la Virgen a sus casas se puedan inscribir con Sandra al número de contacto 98 45 54 68 4 o al 97 66 44 2 30. Ya lo sé, no tiene que ser lo que no quiero decir. Si usted tiene la Virgencita, que se la Virgen quiere ser de su casa, entonces llame a Sandra, comuníquese con ella, y al 98 45 54 6 84 o al 97 66 44 2 30. Así que decimos, por favor, vamos, tengo que tiempo este avisito, porque no le había necesitado la visita que se parece. Exactamente, tengo acá. Se busca, perdón, se ha cambiado los documentos de don José Grisales Torto, que nos encontraba la cancela. Se trata de su pasaporte y cédula de identidad. Decimos que si usted no ha encontrado, si puede venir a la escuela, por favor. Le agradecería. También le quiero recordar que el sábado 12 de mayo viene al Museo de la Noche. Nos vemos siempre a las 4 de la tarde acá en el Parque Bicentenario, acá en Concepción, en nuestro Ponce. Está la presentación de la cuadrilla de alta cobasta de Tomis de Lajas. Que la gente que va a ser un bellísimo de la vida. Que va a ser un bellísimo de la vida. Puede que estés por ti, pero el tránsito para allá para igual que un reclutamiento se va a hacer. Claro. Así que el sábado que va a ser a las 4 de la tarde. Nos encontramos ahí para hablar, que queríamos hacer oración en con la acrobacia de chicos. Con el de la paz. Y un domingo nos venimos acá a la reunión de Pobla de la entonces, concentración de ácido úrico. Las personas que se bañan con agua fría solo un mes o trabajo mucho en todo si lo parece. Suele ir acompañada, dice, de erupciones cutáneas, como eczema, picazón o cólico. Otras veces aparece con conjuntivitis o iritis. La temperatura sube a 38 o 38,5 grados. La orina presenta un color oscuro, ahí hay que irse fijando el vino, ¿ves? La articulación empieza a enrojecerse y se hincha. La piel se ve brillante. Es una enfermedad que cambia de realidad. Es una enfermedad que se ataca después de los 30 años, preferentemente a los hombres que llevan una vida sedentaria. Comen abundantemente y consumen alcohol en forma exagerada. Suele ser hereditaria. Es poco frecuente en Latinoamérica. Afecta más a los habitantes de Europa y Estados Unidos. Pero no por eso aquí no hay gente también que haya practicado el sexo. Claro. Y entre nosotros puede darse en los medios en que se tiene un alto estándar de vida. Claro. ¿Qué quiere decir que si no me caí, se come? Nos comemos los alimentos con el alto de la vida. O sea, hay dos comas que no existen. Ahí hay escándalos de los alimentos. Dice, antiguamente la gota era muy frecuente en Inglaterra. Precisamente esto permitió a un famoso médico inglés llamado Sydenham que la parecía hacer una magnífica descripción de la enfermedad. La abundancia de la gota entre las casas ricas de Inglaterra era tan conocida que dio motivo a literatos y periodistas de todo el mundo para ridiculizar a aquellos moros andantes de la casa. Voraces comedores de carne, usaba que la abundancia de la la abundancia de los vinos de Gironda y Borgoña, y que se veían torturados por la gota. Se les representaba con el pie rodeado de un voluminoso ventaje, reposando en un sillón cerca de la chimenea y teniendo a su alcance unas veces una mesa que contenía abundantes platos fuertes y bebida, y otras los frascos de drogas calmantes que no estaban. Así que, ¿cómo? Una mesa para comer y otra mesa para estar con los medicamentos. Yo tenía un cuñado que pasó el capuchón, que cuando se estudia era una persona policía en el campo, que se ponía así, se mataba a sus hijos, entonces se construía el chico para que yo se ponía así, se dice que no tenía nada, así como con la gente, pero también no lo comía mucho, así que comía y comía, entonces, y al lado tenía un jarrón de agua de hierba. Pues se lo tomaré como, no, que te quiero ponerle a la tira, no está muerto la persona. No, ahí lo digo, y si no se vuelve a guardar por eso, porque esto también se comía tremendamente abundante. Y luego tenía su paso de viernes. No, no, no, no, porque venía la consecuencia, ¿no? Sí, por la derecha, por eso pasaba. Era también un poquito de cambio, obviamente. Pero, ¿sabes qué? Vamos a hablar de eso después, porque. A ver, yo no sé, hay una dieta también, que no sé cetogénica, no sé si la has escuchado tú, donde se come pura carne. Prácticamente, o sea, carne es pura proteína, más que carne, pura proteína. Ah, proteína. Pura proteína. Entonces, ¿y cómo me tira de casa? No sé, yo siento que estoy igual. Thank you. ensalada, que sería, claro, pues se ha indicado un desayuno de una paella de huevos con queso, de frita con aceite de coco, de todo ese tipo de huevos. El pan, o sea, el aceite de coco es un rojo, claro. Antes de la 3, antes de la chacara. de prensa. Y no así comenzaron. Y para comenzar a un grupo, lo hace una chatita, que cuando yo saludo, y todavía que me mandó una mierda, no pienso que mi cultura de Dios me gustó nunca. No te puedo creer. Y me manda la foto así. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pero, ¿qué quiere decir eso? Porque él es el desarrollo que me conoce. Claro, es cierto. Pero yo también si no hacemos ejercicio, si no tenemos vida, si no estamos en nuestra casa. Entonces todo eso se va acumulando, ya no necesitarse, no comer sano, no tener una vida activa. Eso suma y suma y suma, y vamos a caer directo en la enfermedad. O cardiovascular, empezar. Porque se van tocando las arterias, ¿cierto? Porque hay más grasita, no por medio. Levantando la mano, ven arriba, arriba.

BrianDJ.com. BrianDJ.com. Thank you.

quiero comunicar que el sábado 12 de noviembre, o sea, este sábado, acá en el Parque Bicentenario, en nuestro parque, se prepara, habrá una presentación de la cuadrilla de arte acrobacia con polígrafos. Así que, de pobladores o pobladoras de acá de la Junta de Vecinos número 5, en Desiderio Sangüesa 393. La primera citación en modificación se viene la pincelada, ¡gracias!

Pasos FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Y con clases en un 80% a distancia. impartido por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, la plataforma Sindicalismo con nosotros. Y fin total, la clase se inicia este próximo jueves, día de mañana. O sea, por último, a lo mejor usted se abre para aquí, si no voy a estar en ninguna cosa sindical, pero tenemos que conocer otra mujer, otra mujer de experiencia, eso, otra experiencia, exacto. Así que, inscríbase encima, dice, con el propósito de entregar un conjunto de conocimientos, herramientas y experiencias de gestión para la acción sindical, así como de colaboración y como de enlaza para la incidencia en ciencias políticas. De este próximo 10 de noviembre y hasta el 20 de diciembre se desarrollará la Escuela Formación Sindical para Mujeres Líderes de la región de Etiopía, dirigida a mujeres que buscan reforzar su liderazgo sindical y llevar adelante acciones que permitan alcanzar las transformaciones urgentes que se requieren en materia laboral y condiciones de trabajo en el país. La escuela es organizada por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Nosotros también es el proyecto rector, ¿cierto? Sí. El director de hablaba de eso. Exactamente, sí. La escuela es organizada por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, la plataforma sindical feminista Sindicalismo con nosotros. Con nosotros, perdón. Y la Federación de Trabajadores y Trabajadoras del Call Center de Chile. Gracias a un financiamiento de la Subsecretaría de Trabajo, Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas, Departamento de Diálogo Social 2022. En esta, su primera versión, cuenta con el patrocinio del Sindicato de INAP, Petros Bio Bio y la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT Provincial. Álvaro Rami, eres el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, destaca la importancia de esta formación y la califica de estratégica para los tiempos que se viven en Chile. Esta escuela sindical dirigida a mujeres de la región del Bio Bio es una iniciativa estratégica para nuestra universidad y sé que es el desafío que tenemos de ampliar y compartir los saberes hacia el mundo de las trabajadoras, sindicatos y otros actores sociales. En este momento el país requiere de poder fuerte y preparado para las transformaciones. Sí, yo creo que eso es importante. Yo creo que nuestro país se ha hecho afrontando, se ha hecho preparado. Es preparado y por eso es que están estos cursos por la ley. Se potencian, se tenga más conocimiento, se van potenciando unas con otras. Exacto. Así que es súper caro. Es una intensa motivación. Lo único nada más por el que siempre es que el equipo que, como quien dice, como que a última hora. Claro, imagínate ya el 10 de noviembre. Y las personas que están, por ejemplo yo, cuando estoy inicializando un tema, uno siempre sabe, como que uno sabe, uno viene y va pasando el trabajo. Se supone que las personas que están en este cargo, digamos, más de líder y todo, saben de estas cosas ya. Estamos al tanto, digamos, cuando uno le interesa un tema, como que ya van llegando ciertos anuncios, ¿no? Claro. Diferentes están las oficinas que no están dentro de la gente, que se dan la oportunidad de estar. Entonces, que aprovechen ellas, las oficinas de acá, y aprovechen de descansar todavía en Felices, aquí en mañana. Exactamente. Ahorita sí que decimos aquí también, bueno, ojalá que se entere la vecina por esto, porque es súper importante decirle a la gente que puede hacer. Y estamos ya haciendo cambios porque por ahí está haciendo el curso de acá del video. Sí, pero igual estamos haciendo ruido. Igual, bueno. Yo sé que se ha tomado la diferencia. Porque si quiero subir la cuadra, aquí estamos en casa. ¡Qué bonito! Esa es la idea. Que recuerden que fue mi linda. Y si quieren con esas cosas bonitas en el corazón. Y así vamos a llegar. ¿Por qué se dice que todo lo que es tiempo pasado fue mejor? ¿A qué se debe eso, señora? ¿Que lo mejor improvisó eso mejor? Sí. Más que tiempo pasado fue mejor, nosotros fuimos aprendiendo del pasado. O sea, todo va marcando. Entonces vamos como aprendiendo moralejas, aprendiendo cómo se derivar ciertas imprevistos por la vida. Entonces, yo no veo tanto de que sea mejor, sino que vamos adquiriendo la experiencia. O sea, gracias al pasado que tuvimos, somos la persona que somos hoy. A base de toda esa experiencia de vida que tuvimos. Y así vamos haciendo, ¿cierto?, la semilla de lo que queremos en el día de aquí en adelante. ¿Qué queremos entregar? ¿Cómo hacer la semilla? Claro, porque siempre uno escucha eso. No, pero tampoco es bueno que haya pasado, pero el pasado hay que sacar las cosas lindas, como lo que pasó ahora con la vecina que me llegó, que se me teletransportó como la niña y recordó alguna época en su vida que fue bonita y está ahí con su corazón llenito de puras alegrías y vivencias lindas. Y eso se trata, de la verdad que cuando uno se transporta el pasado, que es la realidad. Nuestra época cuando niño era de ir a comprarle el pino al caballero que estaba en la esquina de la cuadra. Estaba enterrado. Oye, enterrado. Es más lindo, y uno encontró ese punto más lindo, es más grande, dejarme en un tarro con la vía piedra. Era un tarro de eso, mamá. Era un tarro de eso. Y usaba con piedra, le daba la arena, forrando la pelita, con papel de la para ponerlo a todo. Una notita, sí, una notita, una notita. misma me decía, pasito, voy a recortar todo esto, y pues hay que colocar la fecha. Y va a creer que tú me das cuenta, dejando ahí, cuando el niño, el mejor, el atendimiento, que parece que papá le ayudó a hacer un granito, y todo, y era que, incluso me hace cabeza, con la primera comunión, y no sé, yo tengo todos sus santos. Y luego tengo, hasta todavía tengo las tuqueras en la sala del colegio, a las 4 de la tarde. esperar la presentación de la cuadrilla de alta acrobacia al cole de la pasta de la noche si llueve. No quiero trabajar, estoy muy mal.

Y esto es... Thank you. decimos.